Atención oyentes, este precioso momento ha llegado a la radio, sexto grado, de la Escuela Leandro Nalén. En este programa los llevaremos a un viaje a través de la imaginación a la antigua Grecia, donde les contaremos un poco sobre monstruos, leyendas, dioses y deportes en diversos idiomas. Preparen sus oídos para este viaje divertido y educativo. ¡No se lo pierdan!